Como ha venido ocurriendo estos días, a la hora de la comida me hicieron muchas preguntas. Algunas de las preguntas tienen un valor relativo, otras son de más interés en la vida del estudiante de teosofía. Una es la queja universal de por qué entre la naturaleza como uno la ve, nuestra naturaleza, nuestro ser físico, psíquico, intelectual, y el ideal del maestro de sabiduría, el ideal de perfección humana, tal como está descrito en algunos libros de teosofía, con todas las virtudes, con todos los poderes psíquicos y espirituales desarrollados, la naturaleza nuestra y ese ideal están muy alejados, y hay una queja general o dos quejas, porque los seres humanos nos sentimos bien si nos quejamos. Hay entonces dos quejas. Una es por qué es tan lento el proceso, y otra queja es por qué es tan difícil acceder a las disciplinas y a los modos de vida y de pensamiento que el iniciado tiene. Todos sabemos que primero nos acercamos al portal de la iniciación. Cuando golpeamos la puerta y estamos maduros, la puerta se abre. Si golpeamos y no estamos maduros, la puerta no se abre. No es que el que abre la puerta adentro oiga para nuestra qué bonito, qué simpática, etcétera, voy a abrir la puerta. Es la naturaleza la que abre o no abre la puerta. Somos nosotros mismos los que abrimos la puerta o no tenemos el poder suficiente, la madurez, la capacidad suficiente para hacer que la puerta se abra. En la naturaleza reina la justicia, y lo que el hombre se ha ganado, eso tiene, y lo que no se ha ganado, eso no tiene. Vimos ontem que el hombre es responsable de su propio destino. Las criaturas, las entidades por debajo, antes de la evolución humana, no tienen responsabilidad moral de su vida. Un buey no tiene responsabilidad moral de su vida y obedece ciegamente al instinto. Los animales tienen un grado de inteligencia distinto, pero el grado de inteligencia de los animales sirve colectivamente para todos. Lembremos que el hombre tiene una cuota de libre albedrío, y esto se ha ejemplificado del siguiente modo. Un animal cualquiera, hasta los árboles en la naturaleza, tienen sus tiempos fijos para la reproducción. En una palabra, el hombre, por el lado físico, por el lado animal de su naturaleza, se reproduce igual que los mamíferos, igual que el resto de los mamíferos, y en cierto modo igual que todas las criaturas biológicas. Los animales que tienen cría dos veces al año, para seguir con el ejemplo, ejercen el sexo dos veces al año. Y es cuando la hembra está fértil, está preparada, entonces el macho sirve a la hembra y después, durante 6 meses, quedan tranquilos y viven juntos. Es decir, hay leyes fijas de la naturaleza para toda la naturaleza y para el reino animal. Nosotros conocemos que eso no se cumple con el ser humano. Uno de los gastos de energía y de dispersión más grandes que existen es lo que llamamos genitalidad o ejercicio de los genitales entre los seres humanos. El ser humano no es como el animal. Cuando gozamos de una buena comida, Un domingo a mediodía preparamos una buena comida. Desde el sábado o desde esta feira, desde anterior, estamos gozando de los ravioles o los fideos o espaguetis que vamos a comer el domingo. Empezamos a comer en la sexta feira. Comemos el domingo más cantidad de la que debemos. Los animales no comen más cantidad de la que deben. Nosotros vaciamos un plato, vamos otra vez al servicio, llenamos el plato y comemos un segundo. Como la comida está muy sabrosa, entonces el lunes, al día siguiente del domingo, estamos pensando qué bien que estaban los tallarines, los espaguetis que comía ontem. Y en la terza feira seguimos pensando en los espaguetis del domingo pasado. ¿Qué ocurre en la cuarta feira? Hay una transición porque empezamos a pensar en los espaguetis que vamos a comer el domingo siguiente. El ser humano tiene mente, imaginación, tiene creatividad. El animal no tiene eso. Y la mente, la imaginación, el remembrar, la lembranza, todas las atribuciones, las facultades de las mentes, son un arma de doble filo. Puede servir para muchas cosas, pero puede servir para herirnos, para lastimarnos a nosotros mismos. Por eso, con el advenimiento de la mente en la tercera raza raíz, la evolución humana empieza en ese momento. Antes la naturaleza prepara un cuerpo, la mónada planea sobre ese cuerpo, saca ciertas conclusiones, pero no hay un ser todavía. Cuando hablamos del hombre de la primera raza y de la segunda raza, no es todavía el hombre completo. El hombre se completa en la tercera raza raíz y ahí empieza el baile. Porque la evolución es una especie de baile, pero no es un baile, un minuet, un baile lento y delicado, ¿no? Es más bien un twist, un rock, un charleston, ¿no? Es un baile agitado. La vida de los seres humanos es un baile agitado. ¿Por qué? Porque la mente quiebra las leyes de la naturaleza. Y el ser humano ya no tiene instinto. Si tuviera instinto sería un ser humano más sano que este. Pero nosotros caemos en todos los excesos, por lo que acabo de decir. Hasta el miércoles, pensamos en los ravioles del domingo anterior. Y desde la quinta en adelante pensamos en lo que vamos a comer. Estamos comiendo, estamos teniendo sexo, estamos teniendo toda clase de impresiones y de placeres sensorios, y eso agota la vitalidad, distrae de la vida intelectual, de la vida espiritual. Eso ocurre a partir de una raza que en los estudios de teosofía denominamos raza atlante, la Atlántida. Hasta ese momento la pasión animal en el hombre no se había despertado. Pero a partir de ese momento se despierta la pasión animal, la mente descubre al mundo y sus placeres y sus valores, los valores mundanos, y el espíritu queda relegado. Es la caída en la materia. Si ustedes leen las escrituras sagradas de todas las religiones, van a encontrar una parte alegórica que dice que hubo ángeles que cayeron, que fueron precipitados a la tierra. Son nuestros seres superiores. ¿Dónde se precipitaron? En Juan Viñas, en Ricardo Lindemann, en Isis Resende, etcétera, etcétera. En cada uno de nosotros hay un yo superior ligado a la personalidad que somos, pero al mismo tiempo tratando de arrastrar a la personalidad que somos a un estado espiritual, al estado espiritual que de un modo natural el yo superior tiene en cada uno de nosotros. Así que las quejas respecto a las condiciones de evolución en que nos encontramos, encuentro muy maduras. No quiero decir que en mi vida no me he quejado también. Hay un ideal de Cristo, un ideal de Buda. ¿Por qué no puedo alcanzarlo? ¿Por qué está tan lejano? ¿Por qué me tengo que quejar? Tengo que empezar a trabajar ahora para llegar a esa altura. En vez de quejarme, la energía que pongo para protestar, la debo poner para empezar los primeros pasos. La sabiduría de los chinos se refleja en un dicho que ellos tienen, y el dicho es que un camino de 1.000 kilómetros se comienza dando un paso. Hay que dar el primer paso. Los tiempos, cuando nos quejamos de que esta evolución demora mucho. Los tiempos, hay dos tiempos, hay más, pero vamos a hablar de dos tiempos. Está el tiempo cronológico, en la Tierra, las revoluciones de la Tierra sobre su eje y después las revoluciones de la Tierra alrededor del Sol. Entonces decimos 24 horas pasó un día, 365 días pasó un año y todos nos damos la mano y decimos año nuevo, felicidad, etcétera. Ese es el tiempo cronológico. Y hay un tiempo psicológico. El tiempo psicológico tiene mucha fuerza sobre nuestra vida. Los hindúes hablan de una naturaleza que está en el cosmos, una fuerza, una inteligencia muy poderosa, y la denominan Maya, que se traduce en español como ilusión. La palabra ilusión no corresponde a lo que significa la palabra Maya en sánscrito, pero como no hay otra palabra, traducimos Maya por ilusión. El tiempo psicológico es Maya funcionando en muchas de nuestras vidas. Somos intensamente felices. Parece que un momento de felicidad, una semana, un mes de felicidad con el ser que amamos, parece que duró unas pocas horas. Ya se terminó. La felicidad hace que el tiempo vuele de esa manera extraordinaria. Pero estamos con una tristeza muy honda, con una angustia muy profunda. Una hora es como un siglo, no termina nunca cuando hay dolor en nuestra vida. De modo que ese es el tiempo psicológico, y el tiempo psicológico hace que digamos, ¿por qué demoramos tanto en llegar a ser maestro de sabiduría? ¿Por qué el camino de la vida espiritual demora tanto tiempo? Recuerdo cuando era joven, mis amigos en Buenos Aires, cuando yo digo que lembro cuando era joven, dice, qué memoria prodigiosa, ¿no? Que lembra de tan tiempo antiguo, ¿no? Lembro cuando era joven, que teníamos una fiesta, un baile, una fiesta de camaradas jóvenes. Entonces era de aquí a un mes, y ese mes no pasaba nunca. Eso es tiempo psicológico. Estamos esperando y la ansiedad hace que las cosas demoren más en todo caso. Cuando hay dominio de la mente, uno destruye el tiempo psicológico. Cuando la mente está serena, destruye el tiempo psicológico. Pero como decíamos hoy a la mañana, para que la mente esté serena, no basta con que nos sentemos a meditar media hora cada semana. La mente tiene que volverse meditativa, como piden los maestros de Oriente. La mente meditativa es una mente serena todo el día, las 24 horas. Ha visto al mundo, ha visto los valores mundanos y ha visto que los valores mundanos están vacíos. la fama, el placer, el poder, la riqueza. ¿Qué traen eso? Una humanidad de gente desgraciada y que se asesina entre sí para tener esos valores que están vacíos. Cuando la mente, vida tras vida, se va volviendo más lúcida, más filosófica, esos valores dejan de ser valores y otros valores van entrando, van ingresando en nuestra vida. Por eso la mente se vuelve meditativa y, si bien cumple media hora o una hora del ejercicio de la meditación, el resto del día está serena y está atenta a los sucesos, está valorando los sucesos. No está viviendo de impulsos, de impresiones, de angustias, de síndrome de ansiedad. El síndrome de ansiedad es terrible en los seres humanos. Ustedes están haciendo una fileira para un trámite y de atrás lo empujan. La gente está intranquila, tiene una ansiedad muy grande. Eso es porque falta, no se llegó a la madurez para comprender qué es este mundo y cómo debemos valorarlo. Estamos en este mundo para hacer una evolución, pero si los valores mundanos vacíos siguen teniendo mucho valor para nosotros, es que nos presentamos en la Universidad de la Naturaleza para dar un examen y nos va mal en el examen. Nos va bien en el examen cuando una cosa distorsionada o que no tiene valor es vista con claridad, entonces me dirijo hacia otra cosa. El alcanzar la altura de los maestros de sabiduría tiene un tiempo cronológico, no podemos olvidarlo. Quizás sea 5 vidas para alguno o de 50 encarnaciones para otro. No lo sabemos, cada uno puede examinarse y hacer un cálculo. Pero en todo caso, el tiempo psicológico es una fuerza muy grande. Uno tiene que trabajar con firmeza y no estar ansioso de los resultados. Cuando se está ansioso de los resultados, los vehículos, la señora Besan hizo un estudio clarividente de los estados de ansiedad. Ella y otro teósofo muy famoso, Bhagavan Das, hicieron un estudio acerca de los estados psíquicos, psicológicos, y ella vio como en los estados de ansiedad, los vehículos sutiles, no sé si la palabra está también en el idioma portugués, pero ella vio como los vehículos sutiles del templo etéreo a los otros se arrugan. ¿Arrugar hay? No sé si hay alguien que sabe español. Arrugar, si una ropa después de mucho uso está arrugada. Bueno, eso será, ¿no? Entonces, al estar los vehículos no tersos, no en su tamaño natural, sino encogidos, las fuerzas de cada plano no corren a través de ellos y el hombre tiene dolencias que se llaman neurastenia, histeria, depresión. ¿Por qué? Porque en el cuerpo mental las energías no fluyen, porque lo tenemos contraído, y en el vehículo emocional las energías no fluyen porque también están en un estado de contracción. En el mundo físico decimos que tenemos contraído una vértebra cervical y nos dan masajes y nos ayudan con ejercicios. Y cuando tenemos una contracción, estamos doloridos, encogidos, no estamos bien y no damos todo lo que podemos hacer. Pero cuando se corrige la contracción, estamos otra vez ágiles y estamos en nuestra plenitud. De modo que mi sugerencia para quienes tenían una queja de lo mucho que demora alcanzar un estado de perfección humana y poder pasar a otros trabajos cósmicos ya como una jerarquía, como la jerarquía humana. La jerarquía, hay 12 jerarquías que trabajaron en este esquema planetario, en este esquema en que nosotros vivimos. Cinco de ellas ya terminaron su ciclo. Quedan seis. Quedan siete jerarquías en este momento trabajando. La nuestra, la de nuestras mónadas, es la cuarta. Hay tres jerarquías por encima de ellas y hay tres jerarquías por debajo de la jerarquía humana. Es decir, en una balanza hay tres y tres. Tres son más adelantadas que la mónada humana y tres están en un estado más atrasado. Es como el septenario humano, y mana la mente. Por encima está lo espiritual, por debajo está lo animal. En lo espiritual trabajan las jerarquías llamadas los manasaputras y otros nombres. Por debajo están las jerarquías que nosotros llamamos pitris varishad, los que nos dieron la forma física, el duplo etéreo, el modelo del ser físico que nosotros somos. Y nuestra jerarquía está haciendo un trabajo. Cuando un ser humano se libera, entra en un estado de reposo, esperando que todos los demás vayan y formen un conjunto, una jerarquía. Hay un reposo universal, entonces viene otra vez una manifestación universal y nosotros tenemos que ir a trabajar, porque no hay aposentaduría en el cosmos. Hay descansos en el cosmos. En el cosmos hay periodos de vacaciones, como di feiras, ¿no? Ferias. Hay ferias un poco más prolongadas, un poco más curtas, ¿no? Entre una vida y otra vida hay unas ferias en el plano mental que se llama de Bachán. Ahí nosotros pasamos unas ferias. Pero ¿qué ocurre con las vacaciones, que decimos en español? Durante todo el año trabajamos y juntamos dinero para poder hacer, no 7 días, 15 días de feras en un lugar de descanso. Pero si nos gastamos el dinero, solamente podemos ir 5 días de vacaciones. Pero si juntamos mucho dinero, podemos ir un mes. Por eso, el periodo entre una vida y otra vida depende de las buenas acciones que hicimos. Eso es como dinero y nos lleva más de Bachán. Estamos más tiempo en el periodo celeste posterior. Así que no, si quieren ahorrar, no. No sé cómo se dice. Economizar. Obrigado, Ricardo. Economizar para vacaciones, por ejemplo, para ir a Europa, a París, a Italia, reúnan durante el año mucho dinero. Pero si quieren tener unas feiras en el mundo espiritual prolongadas, hagan muy buenas obras, impersonalmente, que nadie se entere, que la conciencia de ustedes sancione, esto ha estado bien, que haya esa satisfacción del bien hecho. Y cuanto más bien hay, las feiras entre una encarnación y otra son más buenas, se dispone de más dinero. En el plano superior son feiras más plenas que si uno va poco solvente, con poca cantidad de dinero en el bolso. Esta mañana una pregunta de Isis nos dio la oportunidad de explicar el significado actual de la palabra misticismo. Místicos ha habido en todas las religiones. Y cuando uno estudia la historia de las religiones, ve que desde un punto de vista político, ellas quizás, la mayoría de ellas, han hecho cosas no muy buenas. Por ejemplo, en el catolicismo romano, la llamada Santa Inquisición, de la cual hoy todos los católicos romanos se avergüenzan. Fue una institución de la que el religioso actual se avergüenza. ¿Cuáles han sido los momentos y las pérolas más brillantes de cada religión? Los grandes místicos. En la India ha habido grandes místicos en las religiones. En el cristianismo ha habido grandes místicos. Algunos de esos místicos, San Juan de la Cruz, era un español, escriben escribía en poesía, él describe los estados por los que pasa el alma hasta que alcanza la unión con Cristo, que para nosotros es la unión con el yo superior. Él relata todo eso porque fue una experiencia propia. Él se apartaba y tenía extensos momentos de éxtasis, de un estado espiritual, y contemplaba las cosas divinas. La religión judía tuvo místicos que son una joya que nosotros no conocemos. Ibn Gebirol y otros, León Hebreo, otros místicos de la religión hebrea, han dejado escritos que verdaderamente nos sacan de esto y nos llevan a un mundo superior cuando uno lee las páginas de estos místicos. El islamismo, la religión de Islam, ha tenido unos místicos extraordinarios. Un teósofo muy notable que se llamó Jinaraya Dasa recogió en un tomo toda la poesía mística del Islam y publicó. Uno lee esas poesías y dicen, estos eran iniciados, estos estaban en el corazón de la verdad. Luego los místicos siempre han sido en las religiones los que han dado brillo a la religión, los que han dicho lo que la religión nos dice de un camino espiritual está ejemplarizado por los místicos. Los místicos son un ejemplo de una vida religiosa en un sentido de vida espiritual, solamente de cumplir con los rituales de cada día y de cada semana, sino entendiendo a la palabra religión no como cumplimiento de deberes sociales, sino como una honda transformación de la conciencia, ¿eh? Un estado nuevo de la conciencia. Esos místicos, pues, nos han avisado, esta vida que nosotros vivimos es muy vacía y está sin valores. Vuélvase hacia su interior, ¿eh? En algunos casos los místicos dicen, el alma tiene asas y echa a volar. Otras veces los místicos nos presentan al alma como un ser de luz que va adquiriendo cada vez más brillo. Pero en todo caso nos hablan siempre de una realización interior y se ha caracterizado a la religión, a la verdadera religión, ¿eh? Como la unión del ser personal de Juan Viñas con su ego interno, de cada uno de vosotros, con la parte interna y espiritual y universal que cada uno tiene en su naturaleza. Los místicos han avisado, deje de estar haciendo tonterías en este mundo y preste atención al mundo interior. Entonces, ahora se considera el misticismo más respetuosamente. Como hablábamos a la mañana, el nacimiento del misticismo ocurre en determinada vida. En la serie de encarnaciones, en una vida, uno siente el llamado de la vida espiritual. Entonces comienza esa vida interior, comienza a preguntar a la gente que sabe más, empieza a leer algunos libros de carácter espiritual, ya no está plenamente enredado y metido en el mundo. Una parte de él se segrega, se separa y empieza una búsqueda de carácter espiritual. Eso dura y crece, ¿eh? Va adelante en muchas encarnaciones. Mire, la evolución humana tiene muchas encarnaciones y el crecimiento de la vida espiritual demora mucho tiempo. Les voy a hacer un planteo, es una palabra que no hay en... ¿Presentación? Una presentación en términos de tiempo cronológico. Según las enseñanzas teosóficas, el ser humano adquirió la mente, tuvo un cuerpo maduro y empezó la evolución humana hace 18 millones de años. Entre una encarnación y otra hay distintas opiniones respecto al tiempo en años físicos, desde la muerte hasta el nuevo nacimiento, en que el alma demora en encarnar nuevamente. Pero algunas opiniones coinciden en que entre una y otra encarnación pueden haber 800 años de separación. Si hemos encarnado a 800 o 1000 años desde hace 18 millones de años que empezó la humana, ¿cuántas vidas hemos tenido? Yo no he hecho el cálculo porque no tengo cerebro matemático y apenas sé sumar 2 más 2. Pero quizás con ayuda de una computadora se pueda calcular la enorme cantidad de existencias físicas que hemos tenido. Por eso no hay que tener ansiedad, hay que empezar a trabajar por la vida espiritual. Pero ya tengo que conseguir, ya tengo que mejorar. Pasa tantos años y todavía no logré vencer. Tómeselo con su tiempo, con el tiempo con que la naturaleza va cambiando las cosas, y agréguele la fuerza de su voluntad. ¿Eh? No todos han llegado al mismo tiempo. No, no todos. Yo estoy haciendo una línea general. Si no serían 18.000 encarnaciones. Serían... hizo el cálculo. No. Me voy a apartar un momento de esto, porque las cosas tienen que entenderse, ¿no? A la evolución terrestre, se le llama evolución terrestre o cadena terrestre, a una cadena de mundos cuyo mundo más denso es el mundo físico. Y hay otros 6 mundos sutiles, pero el mundo físico es el planeta Tierra y por eso se le llama cadena terrestre. Toda la vida que anima esta cadena terrestre viene de una cadena anterior. Hubo una cadena anterior y esa cadena culminó su evolución, entró en reposo, en desaparición. Toda la vida de esa cadena reposó y cuando la evolución terrestre comenzó, toda esa vida vino a la evolución terrestre a seguir evolucionando, ¿no? En esa encarnación anterior había seres en muchas etapas de evolución, en 7 grandes etapas de evolución. Cuando esas 7 etapas de evolución vinieron, los que estaban más evolucionados alcanzaron la liberación en la raza Atlante. Fueron una gran cantidad. Por eso dice Ricardo, que serían 18 millones de años si las mónadas más evolucionadas de la cadena lunar, la cadena anterior, hubieran seguido encarnando hasta ahora. La evolución terrestre empezó con mónadas en 7 grados de evolución. Vamos a poner un ejemplo y ustedes van a entender. Hay un colegio primario. ¿Cuántos grados tiene en Brasil un colegio primario? En Argentina son 7 grados. Entra la crianza de 6 años y sale la crianza de 12 o 13 años y terminó el ciclo primario. Entonces, en la evolución de un año en un colegio hay pequeñitos en el primer grado, en el segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo, o sexto. El que está en 6º grado está a punto de salir del colegio primario. Ya cumplió todos los años del colegio primario, pero el que ingresó recién tiene que pasar todos los años del colegio primario. Cuando la evolución lunar vino a la Tierra, los que estaban en sexto grado en la evolución vivieron algunas encarnaciones protegidos de sus maestros y alcanzaron rápidamente la liberación, se convirtieron en maestros. En la escuela hay maestros, ¿verdad? Cuando empezó la evolución terrestre, no había maestros porque la evolución humana no había alcanzado todavía el grado de maestría. Entonces, los dirigentes espirituales que dirigen la evolución terrestre contrataron maestros de una evolución superior, que es la del planeta Venus. Y una cantidad de maestros de Venus vino y enseñó a las almas a ser maestros. Ellos nos siguen enseñando a que nosotros seamos maestros. Cuando la Tierra fue produciendo maestros, producía un maestro, uno de Venus se iba. Uno de la Tierra ocupaba en la Gran Fraternidad Blanca el lugar que se tenía el maestro que se fue, porque él ya era maestro. Ahora la jerarquía, la Gran Fraternidad, tiene a todos maestros de la Tierra, menos algunos que han quedado de Venus. Es decir, que una vez que la Tierra produjo sus propios maestros, los maestros que estaban contratados, diríamos, de otro país, de otro lugar, ya tenían quien los sustituyeran y se retiraron. Bueno, nos hemos ido muy lejos del asunto, espero que esto no haya sido muy enredado. Y volvemos al misticismo. Vamos a ponernos de acuerdo y volver al misticismo. Cuando un hombre de pueblo, un hombre de ciudad o un monje, un sacerdote de una religión, sentía ese llamado superior, decíamos esta mañana que según sus concepciones religiosas, consideraba que el camino a Dios lo obstaculizaba el diablo, el demonio, y por tanto atacaba al demonio para poder llegar a lo divino. Y como el demonio se enseñó en muchas teologías que era el cuerpo físico, la carne, se decía la carne es pecadora, en la carne está el mal, entonces hubo las flagelaciones. Las flagelaciones, no voy a empezar a flagelarme ahora nuevamente, como a la mañana, pero ellos encontraron que tenían que combatir al demonio flagelando al cuerpo físico. Todavía no habían hablado en su misticismo que recién empezaba que el mal había que atacarlo en la mente y que la mente es la que produce el bien y el mal. La mente es la productora de los valores, ya sea de los valores mundanos, pero también nos lleva a los valores de carácter espiritual. De ahí que hasta hace un siglo se consideraba a esos místicos que se flagelaban como místicos seres enfermizos y se consideraba el misticismo una enfermedad psíquica, una enfermedad psicológica. Pero eso cambió en la etapa. Por eso había tanta prevención contra la religión, porque muchos religiosos se flagelaban y cuando la ciencia alcanzó poder en Occidente, dijo, ¿por qué esa gente se flagela? Ignorantes, son enfermos. Ellos tienen que estudiar, tienen que progresar de otra manera, pero no tienen que mortificar al cuerpo, porque el cuerpo es el instrumento que tenemos para alcanzar realización. Nuestro progreso lo hacemos a través del cuerpo físico y cuanto mejor es el cuerpo físico, cuanto sus materiales son más nobles, mejores, más rápido se hace la evolución. Es como si Yehudi Menuhin tocara en un violín malo de quinta categoría, una partita de Juan Sebastián Bach, o tocara en un Stradivarius. Este es un violín y este es otro violín. Este produce sonidos horribles, porque es mal violín. Este otro, un Stradivarius, un Guarnieri, produce sonidos celestiales. El violinista, si tiene que usar el violín malo, no puede expresar armonía. Cuanto mejor es el violín, cuanta más calidad del instrumento, mejor sale la música, ¿eh? Mejor se expresa el valor de la música. Del mismo modo, cuanto más grande es el valor, los materiales constituyentes del cuerpo físico y de los cuerpos sutiles, hay que mejorarlos todos, ¿no? Entonces el espíritu tiene instrumentos más adecuados para manifestarse. A partir de que la cultura religiosa y la cultura psicológica y espiritual aumentó, en el día de hoy los hombres de letras, la ciencia, consideran que el misticismo es el llamado que siente el ser humano de unirse nuevamente a la fuente donde salió. Estamos dispersos, lejos de nuestro lugar de origen, y un día sentimos la necesidad de volver al origen. Quizás esa sea una de las interpretaciones alegóricas de la narración del hijo pródigo en los evangelios, que después de andar por el mundo y despilfarrar la fortuna, finalmente vuelve a la casa del padre. Y así se cumple la evolución. Cuando sentimos el llamado espiritual, buscamos a un maestro. Así como cuando queremos aprender letra o música, vamos al conservatorio, a la escuela, y buscamos un maestro que nos enseñe esas ciencias, también hay una ciencia espiritual. Los maestros de la universidad estudiaron esas materias y pueden enseñarlas. Los maestros espirituales pasaron por todas las experiencias humanas. Se graduaron de maestros de experiencias de la vida humana. Y por tanto pueden enseñar al que está pasando malamente las experiencias de la vida humana. Es por eso que ante las mujeres y hombres muy espirituales sentimos reverencia, respeto. No sentimos reverencia por los políticos, unos están a favor y otros en contra, ni con otra gente que brilla en el mundo. Siempre hay una opinión a favor y una opinión en contra. Pero ante el santo, ante el místico, doblamos la rodilla, nos inclinamos. ¿Por qué? Porque el espíritu en nosotros reconoce la grandeza, cómo ese espíritu se ha realizado, y él está reflejando lo que nosotros queremos llegar a ser. Por eso la palabra reverencia, adoración, entran en la vida espiritual, y no entran antes. Se busca un maestro de sabiduría, y el maestro de sabiduría espiritual no es como el maestro de la universidad. En la universidad estoy flojo en alguna materia, entonces busco un profesor, un maestro, le abono sus honorarios, el dinero que me cuesta a mí, las clases que me va a dar, y él me da clases y me prepara para el examen que tengo que dar. Pero en la vida espiritual no encontramos a un maestro a quien le podemos pagar con dinero. Decir, maestro, mire, acá van $50,000 por la primera iniciación. ¿Vos se me puede dar la primera iniciación? Eso no existe en el mundo espiritual. Las leyes, las reglas del mundo espiritual no son las sociales ni las de este mundo. Si ustedes miran los tres objetivos de la sociedad, el tercero dice descubrir las leyes que todavía no han sido explicadas. Esas leyes aparecen en el sendero. Mientras uno está en el mundo, no aparecen las leyes. Pero cuando uno quiere ascender, cuando uno penetra en el sendero, empiezan a actuar esas leyes. Es como subir a la montaña, al Everest. Mientras estamos ahí en el llano, no sufrimos asfixia, no sufrimos frío, etc. Pero cuando empezamos a subir, hay otras condiciones. Y hay que ir preparados para esas condiciones. Por eso, en la ascensión a las altas montañas, hay paraderos. Y en los paraderos uno se detiene, recobra fuerza y se prepara para el próximo pulo, y así sucesivamente hasta que se llega. El sistema de iniciaciones es eso, de pulos. En cada iniciación se adquiere algo, se fortifica, descanso un tiempo mientras reúno las condiciones para el próximo pulo. Solo que no es una escalada física, sino que hay que sacar ciertos defectos y meter ciertas virtudes. La ascensión a la montaña de la espiral no es geográfica, es una ascensión de cambios en los estados de conciencia. Entre los seres humanos que alcanzaron la perfección, algunos siguen su evolución cósmica, otros se quedan en la atmósfera de la Tierra para ayudar a los que quieren hacer la evolución espiritual. Pero ellos hacen la ayuda de la evolución espiritual con ciertos límites. ¿Cuáles límites? Las condiciones para el discipulado requieren una preparación previa de nuestra naturaleza. Vamos a suponer que quiero ejecutar en el piano páginas de Franz Liszt, de Scriabin, de autores muy difíciles. El profesor que me enseñaba en mi bairro no tiene la técnica, no me puede enseñar la técnica. Tengo que ir a un maestro, de los grandes maestros que hay en el mundo, para que me enseñe la técnica. Es un maestro a otro nivel. Pero ese maestro a otro nivel, si soy muy pobre y no aprendí todo lo que tenía que aprender en el bairro, me dice, vaya, termine sus estudios allí y vuelva. Hay que ir con voluntad de cambio. Porque el enseñamiento de las verdades ocultas no es una enseñanza de carácter intelectual. Cada palabra que el maestro enseña tiene que ser una modificación de nuestra vida. Y hay que modificar la vida. Y modificar la vida nos asusta, nos da mucho miedo. ¿O por qué creen ustedes que hay miedo al porvenir? ¿Por qué creemos nosotros que cuando se llega a la vejez hay el temor a la muerte? Es por el temor al cambio. A pesar de que vemos en toda la naturaleza que el devenir y el cambio es continuo, cuando tenemos que cambiar la comodidad de donde estamos por una vida más azarosa, hay miedo. Todos ustedes tienen miedo y yo también. Cuando las condiciones van a ser muy fuertes y nos van a exigir, uno como que se retrae y el maestro acepta al valiente. No puedes aceptar a alguien que va y viene, que viene otra vez y se va, porque tiene miedo ante las características o cualidades que hay que desarrollar en la vida espiritual. De manera que una de las funciones, mañana voy a hablar de otras, que una de las funciones del maestro es probarnos a ver si estamos maduros para la vida espiritual. Nos advierten, haga conciencia y reflexione. No pida discipulado si usted no está maduro para el discipulado. Pero si usted tiene las condiciones para el discipulado, no se entretenga en el mundo. Venga y comience a trabajar para los nuevos desarrollos, para las nuevas condiciones de la vida espiritual. Si cumplimos esas funciones, él se convierte en maestro. Si no cumplimos esas funciones, él desaparece. Nos ama mucho, pero desaparece. No tenemos al maestro en nuestras manos para tenerlo en nuestras manos cuando a nosotros viene bien. Él está cuando se cumplen las condiciones de madurez para dar el pulo y salir del mundo y arribar al mundo espiritual. Termino entonces diciendo que el maestro es un funcionario, cumple una función, es como en la aduana. ¿Usted tiene los papeles en orden? Pasa. No tiene los papeles en orden, es simpático, lo quiero mucho, pero fíjese de este lado. El maestro es un ser impersonal.